La hepatitis por adenovirus es una enfermedad que es mucho más frecuente en los meses de verano, durante el calor, porque es provocada por un virus. ¿Cómo ocurre? A partir del contagio directo de persona a persona, de la persona que tiene la enfermedad, y por contacto directo llega a otra persona sana. Los síntomas son conjuntivitis, faringitis y ganglios preauriculares, o sea, uno se palpa una adenopatía, una pelotita delante de los oídos. La conjuntivitis no es una conjuntivitis común, es una conjuntivitis fuerte, que da mucho dolor, dolor ocular, ojo rojo, secreción, lagrimeo, y bueno, que los síntomas van a ir disminuyendo con el tratamiento y con el tiempo, fundamentalmente con el tiempo. Lo más importante es paciencia, porque la persona tiene dolor, ve borroso, está muy incómoda. Y bueno, la única forma de prevenirlo es con las medidas higiénicas. La persona que tiene el contagio, el lavado de las manos, de las toallas que usa en la casa, la almohada, es una de las formas de prevenirlo. Por eso en el verano hay mucho contagio a partir de la etiqueta. Mientras está la enfermedad, lo que hay que hacer son las medidas higiénicas fundamentalmente y el tratamiento dado por el médico con gotas antiinflamatorios orales. A veces incluso es necesario la medicación intramuscular porque es tal la inflamación que se necesita ese tipo de medicación. Y secuelas, es una conjuntivitis que puede dejar secuelas de visión borrosa. Después que curó la enfermedad, el paciente vuelve a consultar porque ve borroso. Eso porque quedan unas manchitas en la córnea, que son unos depósitos subepiteliales, que lo llamamos nosotros, que se van con medicación. Cuando se van, pueden durar un mes, un año, y hay gente que está tiempo renegando con las manchitas, que se cura con el tratamiento y